Utopía. Cuando el día de la paz renace, cuando el sol de la esperanza brilla, voy a cantar. Cuando el pueblo en las calles sonríe y de nuevo el rosal florece, voy a cantar. Cuando las cercas se vayan al suelo y la mesa esté llena de pan, voy a cantar. Cuando los muros que cercan jardines se destruyan, entonces jazmines perfumarán. Va a ser tan lindo oír la canción de nuevo cantando, la gente mirando hermano con hermano, reinado del pueblo. Va a ser tan lindo oír la canción de nuevo cantando, la gente mirando hermano con hermano, reinado del pueblo.